Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. La semana, la semana. Monitor Latino. La mejor forma de tener toda esta música y mucho más es entrando a la página de Monitor Latino. Ahí está la tienda iTunes, donde puedes bajar legalmente estas canciones y otras cuantas. www.monitorlatino.com. ¿Ok? Monitorlatino.com. Para escuchar este programa cuando quieras, entras a omardavila.com. Aquí viene el número 7. Número 7. Cuando logre enamorarte de mí, cuando haga una locura de ti, cuando vea que Cupido me ha hecho caso enamorándote de mí, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Cuando vea tu mirada brillar, cuando pueda tu sonrisa atrapar, cuando sientas que mi cuerpo encaja perfecto en el tuyo al bailar, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Te ve bajar una estrella de volar al cielo, de robarle un beso al sol, de luchar contra el más terrible dragón por defender su amor. De eso y más una chica es capaz cuando se aceptas que yo te hago feliz. Cuando lleguen mis plegarias a lo más alto y Dios bendiga nuestro amor, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. De bajar una estrella, de volar al cielo, de robarle un beso al sol, seis. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe. Fanny Lu, ya le está pasando la moda a esta canción y ahora trae un cover ahí de Daniela Romo que todavía no prende. Tú no eres para mí, número 6. Cerré dos y cuentos baratas. Top 20 con Omar Dávila. Número 5. Y ahora abrimos las 5 mejores canciones de la semana. Esto es de Natalia Lafourcade. Se llama Ella es Bonita. Oh,